Ahora en Patagonia, tierra y en producción, hablamos con... A las 8 y 12 de la mañana saludamos para tratar el tema de desertificación al ingeniero Edgardo Tejeda, quien es coordinador provincial de Leovina en Río Negro. Edgardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para vos y bueno, para toda tu audiencia. Bien, muchas gracias por la comunicación telefónica a esta hora de la mañana. Edgardo, decíamos que vamos a tratar el tema de desertificación. Te propongo que hagamos una introducción para poner en actualidad a la gente sobre qué significa o qué entendemos por desertificación. Bueno, la definición académica de desertificación, sí, es la degradación constante y paulatina de las tierras fundamentalmente por efecto de la acción del hombre y también por las variaciones climáticas. Esta es la definición que uno puede dar y es bastante precisa. La práctica la vemos cotidianamente en nuestros campos de la región y más después de este fenómeno de sequía que sabemos que es recurrente y que es cíclico, pero bueno, cuando habla la definición de variaciones climáticas, pues a esto se refiere, ¿no? Muy bien. Los fenómenos recurrentes hace que el proceso se acelere y se evidencie, ¿no? Muy bien, Edgardo. Y en la actividad que ustedes tienen de recorrida de los campos, de implementación de diferentes estrategias para poder paliar la desertificación, ¿cuál es el impacto que ustedes observan que ocasionan los sistemas ganaderos regionales? El impacto más grande se ve en los sistemas productivos, digamos, en el sistema ganadero. Se va perdiendo a lo largo de los años, se va perdiendo el pastizal natural, se van perdiendo las especies valiosas y empiezan a, desde lo técnico decimos las especies deseables por el ganado y las buenas, y van invadiendo las especies no deseables. Y esto viene pasando desde hace 100 años, digamos, desde la introducción. Esto lo ha causado, fundamentalmente está causado por los sistemas ganaderos, por el ganado ovino, y porque desde hace muchos años, desde el comienzo, no se ha tenido en cuenta el manejo del pastizal natural en los sistemas ganaderos, y ese es el gran cambio que debemos producir, ¿no? El sistema ganadero con una presión constante del pastoreo obviamente ha de alguna forma saqueado a las especies valiosas de ese pastizal y se ha perdido la diversidad que había de especies valiosas y han avanzado las no deseables. Por eso cada vez cuando uno habla con los productores y dice mi abuelo tenía determinada cantidad de animales en este campo y yo no los puedo tener, se está refiriendo que se ha perdido esa capacidad de producción de ese campo. Y lamentablemente, en muchos de los casos, esas situaciones son irreversibles, ¿no? Desde el Ministerio de Producción, desde la provincia, se habían hecho hace unos años una jornada de recuperación de mallines. Ustedes estaban trabajando en eso, ¿cierto? Nosotros estamos intentando atacar este fenómeno desde varios lugares. Uno de los lugares más importantes para atacar el fenómeno de desertificación y tratar de que los productores recuperen de alguna forma la productividad de sus campos, uno de los lugares que tiene más impacto es la recuperación de mallines. En la parte de la estepa de la meseta, recuperar las especies, por más que le demos de estar solo los campos, es un proceso gradual y muy lento, y muchas veces no probable. En cambio, en los mallines, con una serie de obras, mejorando... ¿Qué está pasando con los mallines? El sobrepastoreo está directamente en esas áreas que son de mucho mayor productividad. Los animales empiezan a degradar el pastizal que hay ahí, cuando hay crecientes o hay grandes lluvias, esto se empieza a erosionar, empieza a hacer cárcavas y termina ese curso de agua que nos riega ese área de terreno, se empieza a ir hacia abajo y eso hace que se pierda la humedad del suelo y se pierda el mallín. Por suerte nosotros tenemos en Río Negro una empresa que ha desarrollado un sistema de recuperación de mallines, que es la empresa de Ricardo Martínez, a la cual la ley ha apoyado fuertemente con la compra de maquinarias y con un sistema bastante práctico y fácil se hace la recuperación de mallines, y esto tiene un rápido impacto. Si hablamos que en un año y medio o dos nosotros podemos estar, si no hay especies, si se ha perdido muchas especies vegetales, podemos hasta hacer intersiembra de especies vegetales y podemos recuperar la productividad de esos machines, es una de las cosas que más impacto tiene. Y a eso la ley ovina le ha puesto, digamos, muchas ganas y mucho dinero para que las cosas cambien. Y eso obviamente tiene también un impacto económico en el sistema productivo del ganadero, que se ve favorecido porque esas áreas son rápidamente puestas en producción, ¿no? Muy bien, Edgardo, ha quedado muy clara toda tu explicación. Y siguiendo con las actividades que realizas o que realiza tu equipo allí desde la Coordinación Provincial de Ley Ovina en Río Negro, ¿ustedes habían presentado una propuesta para reasignar fondos por la emergencia agropecuaria? Nosotros sí, tenemos la última reunión de web hace aproximadamente un mes. Nosotros estamos cerrando el año calendario ahora el 30 de junio. Obviamente fue un año donde los productores no pudieron tomar demasiados créditos porque, digamos, la situación económica, como todos conocemos, está muy complicada por la baja de la lana y por el fenómeno de la sequía. Hubo un remanente de dinero que la web decidió reorientar, que estaba destinado al tema de crédito, reorientar a la emergencia por sequía. Y con ese remanente de dinero, que son aproximadamente 800.000 pesos que se suman a un resto del año pasado, se va a trabajar en las mismas cuestiones que se trabajó el año pasado, que es apoyar a aquellas organizaciones de productores de alguna forma para que se hagan cuestiones que tengan que ver con tecnología de manejo intensivo, digamos, mejorar el sistema productivo. Una de las cosas fundamentales que ya estamos empezando a hacer en la agroalcina es la suplementación último tercio. Las ovejas del estado de la condición del campo que han sido servidas están llegando en malas condiciones al momento de aparición y necesitan una suplementación. Y bueno, en eso estamos trabajando para ese momento, haciendo ecografía, revisando condición corporal y haciendo una suplementación estratégica con alimento balanceado, con pellet, para que esos animales puedan parir y obtener un cordero. Hace 2 años que las condiciones son muy malas, las bajadas están enriquecidas, así que creemos que es muy importante ese trabajo que empezó en Adolfo Encina la semana pasada y la idea es que continúe a lo largo de este oeste de la provincia a medida que vayan evolucionando la gestación de las ovejas. Bueno, Edgardo Tejeda, la impronta que tienen desde el apoyo, desde el Ministerio de la Producción es muy fuerte, acompañando al productor, sobre todo en esta época de sequía que están pasando un trago tan amargo realmente. Quiero agradecerte la comunicación telefónica con nosotros para orientarnos pedagógicamente sobre desertificación. Y a propósito, la semana que viene andarás por Roca, va a haber una reunión que tiene que ver con la región sur acá en Roca. Sí, 21-22 tenemos nosotros en Ley Ovina, junto con otras instituciones como el INTA, la Universidad de Comahue, el ente de la región sur, tenemos un grupo que se llama ProPastizal, que es un grupo de especialistas en pastizales naturales precisamente, que se reúne hace 5 años y ha desarrollado un sinnúmero de cosas para que Ley Ovina pueda intervenir mejor al terreno. Una de las cosas y fundamental, y en eso creo que la provincia de Río Negro ha sido única en Patagonia, es el desarrollo de un método expeditivo para evaluación de pastizales. Esto es muy importante porque para nosotros significó brindarle a los productores y a los profesionales una herramienta que permite hacer un relevamiento del pastizal y de la empresa agropecuaria previo a la formulación de un proyecto. Muchas veces los proyectos ganaderos o agrícolas se desarrollan sin tener conocimiento exhaustivo de las condiciones del campo. Bueno, nosotros desde Ley Ovina lo que hacemos con esto es conocer exactamente qué situación se encuentra el campo desde sus recursos forrajeros principalmente para empezar a definir un proyecto. Sin esto no se define el proyecto. Esto nos da las herramientas necesarias para hacer el pedido de crédito. Si un campo está sobrecargado, bueno, se orienta a hacer a la descarga, a hacer las mejoras de infraestructura, a mejorar los machines para que el sistema pastorice y se desempeñe mejor. Así que este grupo lo que hace fundamentalmente es apoyar estas evaluaciones de pastizales, relevar que se hagan bien, hacer los sistemas de auditoría y vamos avanzando en una mejora continua del método y en otras cuestiones que hacen a la mejora de los campos en la región sur. Bueno, muy bien, Edgardo Tejeda, muchas gracias por la comunicación telefónica y la claridad conceptual en tus definiciones. Que tengas muy buena jornada. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, muy buena jornada para vos y para todos los productores de la región sur. Muy bien, gracias. Un abrazo. Escuchábamos al ingeniero Edgardo Tejeda, quien es coordinador provincial de Leyovina en Río Negro.